La presentación científico-técnica nacional de la rama de marismas tuvo lugar en el Complejo de Ciencias y Tecnología de Pyongyang los días 27 y 28, bajo el auspicio del Comité Central de la Federación General de Ciencias y Técnica de Corea. Tomaron parte allí funcionarios, profesores, investigadores, diseñadores y posgrados de más de 10 unidades, entre otras, la Universidad Kim Il-sung, la filial de las Ciencias Hidráulica y Marítima, y el Instituto de Diseño de Marismas de la Academia Estatal de Ciencias, el Combinado de Construcción de Marismas de la provincia Pyongan del Norte y otros. Se presentaron más de 70 ponencias de valor obtenidas en el estudio para lograr la modernización y la fundamentación científica de la roturación de pólderes al aplicar los racionales métodos de ejecución de acuerdo a las características naturales y geográficas de Corea y la demanda del desarrollo de la realidad. Fueron otorgados diplomas a exponentes de valiosas ponencias y hubo premiación.